¿Estamos grabando? ¡Sí! Con la pincha equivocada me estrellé. Caí redondo en un mundo puntiagudo. Moneditas y mercado digital. Hace frío y este sol que me cocina. Hoy me duele la cultura, si no sueño quedo sin estribillo en esta canción del amor. Que la risa no es por buen humor, ni los músculos son por tomar alcohol. Alumbrado de barrido sin limpieza va a hacerse votar el gil en la Plaza de Mayo. Che, libre cabalín, Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticiero, en la fiesta del dolor, bailate este tangazo en inglés. La Argentina y su tatuaje del error. Y mentí, mentí, mentí que es verdad que ay, me duele la cultura, si no sueño quedo sin estribillo en esta canción del amor. Tú, libre cabalí, Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticieros, en la fiesta del dolor, bailate este tangazo en inglés. Bailate.